La palabra. Bien, estamos aquí para denunciar una grave situación de vulneración de derechos humanos. Somos un grupo de observadoras de derechos humanos que en conjunto a otras organizaciones de abogados hemos detectado una situación muy grave tanto en comisarías como en la calle. Hemos observado abuso de fuerza policial y militar o derechamente casos de torturas, evidencias de ahorcamiento, fracturas y también lesiones graves. Hemos detectado también vejaciones, particularmente desnudos, amenazas con metralletas y también amenazas con connotación sexual. Hemos detectado también abusos sexuales como tocaciones, incluso en casos de menores de edad. Como les digo, somos un grupo de observadoras de derechos humanos que en conjunto con otras organizaciones hemos buscado vigilar que se respeten y se protejan los derechos más básicos de las personas que no están siendo restringidos en el actual estado constitucional de emergencia. Debemos recordar que solamente en este estado constitucional de emergencia se vulneran o se restringen, y solo se restringen, la libertad de locomoción y de reunión conforme al artículo 43, inciso 4 de la Constitución Política de la República. Otros derechos humanos, como la integridad física, la libertad ambulatoria en tiempo no de toque de queda, el debido proceso en contexto de detención y también la vida, no están restringidos. Hoy día estamos en una situación de emergencia porque en las comisarías se nos ha impedido como observadores de derechos humanos y en el libre ejercicio de nuestra profesión como abogados de entrar a las comisarías, de tener acceso a la lista de detenidos y de poder entrevistarnos para vigilar precisamente que se constaten las lesiones y vigilar que se respeten los derechos humanos de los detenidos. Eso es una situación irregular y hoy día vamos a presentar dos recursos de amparo. Uno, en este contexto de todos los abogados que han sido privados en el libre ejercicio de la profesión, de su derecho a ejercer libremente la profesión, y porque a otras personas se le ha entregado salvoconducto con una motivación laboral, a nosotros se nos ha negado una y otra vez en todas las comisarías de Valparaíso. Y también vamos a presentar un recurso de amparo por el delito de tortura, particularmente el caso de un menor que fue torturado gravemente, y vamos a buscar la responsabilidad de los carabineros que fueron responsables de esto. ¿Cuántas personas son las que estarían afectadas por toda esta situación? Llevamos nosotros un registro de los detenidos y posteriormente en la mañana verificamos que las personas lleguen a control de detención efectivamente. Llevar un registro ha sido muy difícil precisamente por esta situación de no poder entrar a las comisarías, de no tener acceso a la lista de detenidos, y porque además hay situaciones muy irregulares en que los carabineros dejan a las personas en libertad y hay un transcurso del tiempo en que no podemos tener acceso a esos datos que me está solicitando. Inmediatamente va a hablar otra persona, abogado, de otra organización, pero, y luego vamos a dar... Abogado, pero necesitamos un poco más de... que sea un poquito más concreta. ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Cuántas personas? Va a hablar una familiar de una persona. Nosotros tenemos usted, un registro de varias personas, así que va a hablar a otra organización. Y respecto al menor de edad también, si nos entrega más detalles. Va a hablar a gente de la OPD sobre menores de edad. Yeah, but...